en 990 kHz. Transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Sí. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Hora Doble. Hoy vamos a tener nuevamente un programa de verano, programa de vacaciones. Pues es un programa piloto. Programa, sí. Piloto de emergencia. Piloto de verano. Seríamos Niki Lauda por lo quemados. Niki Lauda, podría ser. Uy, me saltó la ficha de los años. Sí, acá estábamos hablando de eso, justamente. Porque yo mencioné la revista Vosotras. Y Vosotras y Niki Lauda... Tienen que ver. Van de la mano. Pero nadie se acuerda de la revista Vosotras, que venía con papel madera adentro, con todos los cortes para hacer... Con los moldes. Con los moldes. Sí, es cierto. ¿Vieron? Mi vieja compraba eso. ¿Vieron? No salí puto por esto. Mi vieja era... algo, le daban un título así como... ponerle maestro mayor de obras, pero de vestidos, ponerle. Era modista. Como, modista. Pero no costurera. Era modista, era algo de alta moda. Y es como, vale, y aprendiste en una revista. Era como... por correo. Es raro, claro. ¿Cómo le va, señor Fernando Bonet? Bien, querido. La verdad es que es un lunes inesperado para mí. Porque todo el día con esa boluda estuve... Yo no, el viernes. Inesperado porque ayer no fue domingo. ¿Qué? No, está muy bien su acotación. Porque desde el jueves me dice, en el lunes, todo el fin de semana, 40 grados, 43 grados, el lunes amaina. ¿Están seguros? El lunes dice todo el mundo que se calma, el lunes baja, llueve. Acá estamos. 39 hizo hoy. Sí. Entonces... inesperado en el sentido que yo amaneció diciendo, bueno, hoy va a ser 27, 28. Empezaste a sacar el abrigo y dijiste, sí, vamos a volver a usarlo o no. Pero bueno, amén de eso, bien, bien. Lo que sí, me reencuentro con una mujer en la noche de lunes, que eso ya me... ¿preséntela? Me estimula. Venía siendo noche de machos, ¿te acuerdas? Sí, los lunes. Las vengo escuchando yo, sí, claro. Todas las lunes. La señorita Vero Milone. ¿Vero? Millones. Hola, millones. Y dale con... no soy nada de Cecilia. La señorita Vero Millones. ¿Y nada que ver con Volveré y Seré? No, tampoco, nada que ver. Nada que ver. Y tampoco tiene el banco Millones. El banco Millones. Hacemos una cadena y entonces usted le toca presentar al señor de su izquierda. El señor de mi izquierda, el señor Guillermo Celsi, está con nosotros. Muy bien. Buenas Muchas noches. Gracias. Siempre a la izquierda yo. Siempre a la izquierda. Bien zurdito. Bien zurdito. Un placer. Yo creo que fue el día que más sufrí el calor hoy. Sí. No sé, me agarró sorpresa y tengo... yo sé que hay una consigna, pero puedo compartir mi consigna. A ver, que tengo, sí. Se me cagó el aire acondicionado hace un mes, más o menos. Sí. Porque todos los arregladores de aire acondicionado me vienen en la cara diciendo, ah, ahora se acuerdan. No, bueno, se rompió ahora. ¿Qué quiere que lo agarran claro, arreglar antes? Empezó bien el verano, o sea, me bancó hasta medio diciembre. Me compro un aire acondicionado usado e instalado por 3.500 pesos. Tres luquitas. Tres lucas y media. Todo bien. Todo incluido. Todo incluido. O con 6 meses de garantía me da el tipo. Sí. El tipo ahí que tiene un local a la calle. O me gasto 6 lucas con todo el quilombo, ta, ta, ta, sí, ta. Como yo me voy a quedar en ese departamento 2-3 meses más, va a seguir siendo mi pertenencia. Uh-huh. No sé, si me abrió esa disyuntiva. Así que lo comparto con el público. Discúlpeme, no es menor, o sea, no es menor. O sea, tu dilema sería, ¿compras un usado sin garantía? Con garantía de palabra, porque aquí es un tipo que tiene un local a la calle, me da 6 meses de garantía. ¿Me lo arreglas o te rompo la vidriera? Claro, es una cosa así, más o menos. No tengo referencias del hombre, salvo que hace unos años que estoy en el barrio y lo veo cuando paso por ahí caminando. Bueno, un tipo grande, discúlpame. No, hablé con el empleado que se llama Mariano. El señor se llama Osvaldo. A mí me da confianza. Sí, el Osvaldo te da confianza. Es como decir un Hugo, un Roberto. Un Héctor. Claro, ¿entendés? Un Hugo. Adolfo no. Claro. Adolfo también me da confianza. Un Osvaldo. En ese tipo de quehaceres de manuales estamos hablando. Claro. Si vos me decís un cirujano, Hugo, sabes que te sospecho. Un Osvaldo, Hugo, yo me lo imagino con el mameluco de grasa. Sí. No me lo imagino haciendo una intervención quirúrgica. Osvaldo no. No. No me pregunte por qué. No, no, yo tampoco. Son nombres de plomero, electricista. Sí, de lo manual, pero no de lo profesional. Tal cual. De alta gama. Claro. Claro. ¿Cuál sería un nombre de cirujano así como de... Armando. No. Yo conozco un Guillermo, un Diego, mirá, cirujano. Yo conozco un Daniel, cirujano. Son como Daniel. Nombres más nuevos. Claro. Finoquieto, ¿cuál es el...? Eduardo. Eduardo, bueno, Eduardo es un doctor, sí. Sí, y Bañares, este que canta y opera a la vez a los famosos. Sí. ¿Cómo? Ese, ¿no vi los afiches por la calle que ponen "yo soy rock"? Y es un tipo así de unos 50 y pico de años y con una cara de un Rolling Stone medio así. Y es un tipo que opera, vas a recital de él y está, por ejemplo, Eda Bustamante. Están todas sus obras a la vez. Cirujano plástico. Es un cirujano plástico. Bañares. Bañares se llama. Bañares. No me acuerdo el nombre. Para, y la muestra con orgullo a Eda Bustamante. Él toca y Eda Bustamante está ahí, baila, qué sé yo. Pero no sé. Yo besé la boca de Eda Bustamante. Así. Muy bien. Bien. Yo besé la boca de Eda Bustamante en un contexto jocoso, no. Pero bueno, ni siquiera ficcional. No. Fui a su programa de trasnoche, como a las 3 de la mañana, y empezó a ver así, qué sé yo, la verdad, siempre estuve caliente, bueno, casi me borra la cara, pero... ¿Qué va? Pero tiene un lindo recuerdo de esa secuencia, sí. Tengo un recuerdo muy audible, fue un chuac muy, muy presente. A ver, inspiración, Eda Bustamante... De varias. Sí, de varias, sí, sí. Generaciones. Pero varias, sí. De la época de vosotras, digamos. No, yo me acuerdo del 88, tema de Ataque. 89. Ataque 77 era el tema. Sí, era. 92 creo que ese tema. Yo tenía una banda de rock and roll, me acuerdo. Y todavía estaba muy buena. Y todavía estaba muy buena porque ella, su flor fue en Atrapadas, si no me equivoco. ¿Cuál era Atrapadas? Atrapadas es donde ella hace así... Y yo no sé si una mujer puede, a ver si la señorita Millones... A ver. No sé de comer lo que me estás hablando. Muéstrenos. En un momento una pelea, Eda Bustamante se abre así y le pilla la cara, así como si fuese un... A Rani. No, a otra chica. No sé. Siempre está chica. Rani. En esa siempre aparece en el 70 al 85. Romano. Gerardo Romano, que el mito dice que tiene relaciones sexuales reales con la que era su mujer en ese momento, que no recuerdo otra hembra así. Patricia Dal. No, tan arriba. Fernández Barrio. No me acuerdo, pero ya que el público no me va a dejar de mentir. Ahora lo buscamos. ¿Hay alguien escuchando? Sí, hay un montón. Pregunto. ¿Hay alguien escuchando? ¿Hay alguien del otro lado? Que responda. Sí, mira, López Foresi. López Foresi no. No López era. Foresi, ¿falleció López Foresi? No. No estaba con Romano. Bárbara Mujica falleció. Bárbara Mujica. Un minuto de silencio. Bueno, Cristina de Mercier. Podemos hacer un programa de toda gente con las que nos hemos tocado y han muerto. Y obviamente viene el invitado Bonet, que tiene una. Saca el TV Guía, ¿viste? TV Guía, salió otra revista de la época. Uy, la TV Guía. Pero TV Guía es una revista internacional, está en Estados Unidos, está en todo el mundo, digamos. Acá fracasó. Sí, ¿no? TV Guide. No prendió acá. No prendió. Era chiquita, era un tamaño medio. Pocket. Pero sí, creo que ahí fracasó. Porque cuando recién empezó a salir, era como de más calidad. Después la fueron bajando y cada vez era peor. Y la gente como ya ni la quería comprar. Era muy, muy chiquita. Aparte, sí, y la calidad de la las hoja. Hojas. Sí, horrible. Siempre me acuerdo de la frase de Tom Jones. Otro que dijo Tom Jones. Seguimos nombrando gente. Sí, de la época de vosotros. De principio de siglo. En algún punto deben estar agradecidos que se acuerden. Digo yo. Los oyentes. La gente está. Bueno, igual hacemos honor a la radio, que estamos en la radio más antigua de la República Argentina. ¿La más antigua de la ciudad o del país? Splendid, ¿sí? En realidad era Belgrano antes. Pero le cambiaron el nombre, así que ahora los más antiguos somos nosotros, que tenemos 90 años, ¿verdad? Mira. 90 años de transmisión. Si habrá sonado Tom Jones en esta radio. Mira. El tema de Laila, no sé, por decir alguno. Dicen que las mujeres podrían llegar a acabar 3 veces escuchando de Laila. Pero... ¿Por qué me miran a mí? Como que todo el... ¿Sos la única mujer en la mesa? No sé de qué tema me están hablando. Mitos de la época donde decía my Delilah, dice que las mujeres le daba como un cosquilleo ahí, más que como The New Pussycat, el libro este ahora que está de moda, que las hace acabar. La sombra de Grey. La sombra. ¿La sombra? 50 sombras de Grey. Mirá, es como el libro que ahora todas las señoras bien se compran para hacerse los ratones. Han salido como 3 o 4, ¿no? No sé. Sé que uno hay, pero no, mirá, nunca vos, lo leí. Me comí un chasco muy grande hace poco. Perdón, estoy sí. un poco... No, dale, seguí, seguí. No, con una lectora del libro que yo saqué y me dijo que me quería conocer y qué sé yo, y que le gustaría tener algo tipo sombras de Grey y qué sé yo. Pero nos encontramos y ni sombras chinescas. que... una... mejor veámonos a la sombra. La famosa desilusión del primer encuentro. Exactamente, exactamente. No, bueno, una chica muy fiel con su novio, qué sé yo, pero bueno, todo este histeriqueo que hay en Facebook. Semi-histeriqueo, claro. Claro, que bueno, uno a veces entra, uno que es de la vieja época, cae. De la vieja camada. De la vieja camada. Pero, perdón, de la vieja escuela. ¿Cómo pasamos de que quería reconstruir con vos las sombras de Grey a una chica muy de novia? Y... no entiendo, yo no entiendo. Caí en las trampas de la histeria. ¿Saben qué parecemos nosotros, si me dejan rotularlo? El club de los dispersos. ¿Te gusta el título? Para mí, al contrario, es toda una conexión. Vamos conectando un tema con el otro, ¿sí? Un tema con el otro. Así es el stand-up. Así es el stand-up. Pero bueno, todo porque la esposa de Tom Jones le dijo: vos podés estar con cualquier mujer, sí, mientras yo no te veo en la TV Guía, que es mi revista favorita. Ah. Y así le perdona a todas. Si él sale en esa revista, se separa. Mira. Qué permisivo. Dato de color. Un dato. Él tira datos así, de colores. Datos dispersos. Muy bien. Hablando de datos dispersos. Sí. ¿Hoy nos trajo un tema para hablar? No, hoy traje temas dispersos para hablar. Me parece genial. Hoy es un programa disperso, justamente. Es tan disperso que los conductores no sabemos en dónde están. Mirá. O sea, sabemos que están fuera de la capital, pero bien, bien. Félix creo que está en La Feliz. Félix. Está en La Feliz. En La Feliz. Justamente. Félix al cuadrado. Félix, estuve con él el viernes, en una tarde muy bizarra. Él llevó... Él va a la playa. Como las tardes con Félix. Pero él. Yo a la playa, uno que lleva el bronceador, unos sanguchitos, que yo. Algún choclo. Sí. No, pero el choclo aparece, ¿no? Claro, no sí. Aparece solo, sí. ¿Qué sé yo, una? El choclo aparece. Es verdad. El choclo aparece. Aparece. El pancho aparece también. Qué buen nombre para este programa también. El choclo aparece. Pero él lleva un bolso con 3 libros en inglés de estándar, que yo. Sí. Muy de él, no. Sí, muy de él. Sí. Un diablo llegó. Un diablo. Subí las fotos a mi perfil. Yo, pues, se puso a jugar al diablo. Y los chicos alrededor, bueno, en su salsa. No, pero lo manejaba bastante bien. Me quiso enseñar a mí un poco, pero no. Me enredé. Pero aparte, me imagino los pibes y todas las. Es el del era doble, es el del era doble. Es el del era doble. Conozco la voz. Rodeándolo a Félix, sí. Con una mano jugaba al diablo y con la otra firmaba autógrafo. Claro. Es el del era doble. Félix. Bueno, le mandamos un beso enorme a los dos, a Fede también. A los dos. Y a Fede, que está en Salta, creo. Fede está vacacionando, merecidas vacaciones. No, estaba vacacionando. Estuvo actuando también. Está laburando. Sí, pero está laburando a full. Está bien, pero lo que pasa es que también aprovechaba ella, que se iba para allá, como que descansaba un poco. A mí me la vendió como que no daba más, que Bondi, actuar Bondi, como una gira... Se queja como todos los estandaperos. Me extraña. Mirá, los inconformistas. Los inconformistas. Bueno, estamos nosotros, che. Estamos nosotros. Y bastante, exactamente. ¿Cómo anda usted? ¿Yo? No, el señor. Yo estoy bien. Seguimos, como le decía Vero, seguimos empollando. Siguen empollando, sobre todo. Sí. Ya falta menos, ¿eh? Y sí, sería raro que faltara más. bien, en la espera linda. Marzo ya. Marzo se viene, marzo. Sí. Muy poquito falta. ¿Primeros días o últimos días? No sabemos. 10, 15, sí, mediados, ponele. ¿Te ves como papá? Todavía no lo quiero pensar mucho. Se te viene el pensarlo, pero no, pero que surja. Que surja y que fluya, sí, como sí, se sí, usa. Sí, sí. No, ya vamos a caer porque de verdad, ella por ahí cae más por la, la panza, pero todavía no caigo. Sí, miro, lo que sí me pasa, miro bastante criaturas con sus madres o padres en la calle y me quedo un poco. Claro, a ver cómo reacciona, cómo se sostiene. Sí, sí. A ver cómo voy a hacer cuando me toque. Sí, me quedo, me quedo un cachito, tampoco un retilde, pero me tilde un poquito. Ese, a es ver. Fuerte. Yo cuando viajé a Mar del Plata, el miércoles pasado, atrás mío había una pareja con una nena. 5 horas y media gritando. No. 5 horas y media de corrido. No paró un segundo. No paró un segundo. Me ofrecí a callarla. No. ¿Nadie le decía nada? ¿Querés que llame al payaso de Herodes? ¿Dónde fue en un bondi esto? En Micromar, un asiento reclinable. Divino. Muy cómodo, con alfajorcitos, todo. Pero una nena me gritó en la nuca 5 horas y media. El padre atinaba a decir shh, shh, shh. ¿Y la madre? La madre no decía nada. Ay, Dios. Era de esas. Era de esas. Pero yo creo que no hay solución a eso. ¿Qué le vas a hacer? ¿Le pegás? Es peor. Algunos dicen que sí, otros que no. Hay varios. Si le gritás, es peor. Era peor, porque esto es un bebé. Era muy chiquita, muy bebé. 3 años. Claro, peor. Gritan peor. Grita, habla. Es capricho. No bebé. Pensé que me decía de meses, de 2, 3 meses. No, un bebé de 3 años. Eso es una criatura, boludo. Sí, el bebé ya no es. Yo vi el video, qué difícil es ser bebé, de Jordi, y el bebé caminaba. Entonces, para mí eso es un bebé. Volvemos con temas viejísimos. Por favor. Sí, pero bueno, es un tema, los límites, ¿viste? Todos me empiezan a hablar de esos capítulos, los límites. Yo creo que no se puede hacer nada. Yo creo que hay que dejarlo ser. Salvo que la empresa tenga un sector especial, ponerlos abajo, no sé. Encerrarlos en el baño. Claro. Un canasto antes de entrar, claro, algo. Pero bueno, te va a tocar. Y lo que estamos diciendo es que lo resolveremos en el momento. En el momento sobre pucho aprenderemos con los errores, como siempre. Sí, sí. Y nos daremos la bocha contra la pared, como hay que hacer, por otro lado. Pero sí, obvio. No hay fórmulas, creo. Pero bien. Creo que vas aprendiendo en el momento, sobre la marcha. Resolviendo, ¿no? Sí. Lo que sí tenemos como una especie de mini consignas de antes que nazca Matilda. Porque se llama Matilda. Sí, qué lindo nombre. Que es, por ejemplo, no discutir delante de ella en lo posible, ¿no? Claro. Es lo más lindo que hay. Perdón, ¿cómo dice? Debe haber un error. Sí, no desautorizarnos el padre y la madre delante de ella. Y poner y negociar con ella en el medio. Ojo. Y negociar lo más lindo que hay. Usted dice. Se viene conmigo, que yo, vos que le enseñaste esto. No te vas a perder eso. Es la pimienta de la vida. Es lo más lindo, sino que... No, horrible. Horrible persona. No, yo pienso que vamos a inculcarle ese tipo de valores, esa cuestión de... Pero hay que ver cuando... Uno lo dice en la teoría antes. Hay que ver cómo uno... ¿Viste? Con Laura decimos, bueno, si podemos, cuando vos estés... Porque hablando del llanto, lo que dice Guille, cuando vos estés muy sacada y yo voy a tratar de bajar... Y viceversa, cuando yo esté recontra cabrón, vos, mi amor, trata de... Entonces, eso también lo decimos en la teoría. Sí. Hay que ver cuando esté la piba llorando. Claro. Como dice él, 3, 4, los dos por ahí. Yo me voy a la piba. Te la dejo, chao. Yo lo llamo a Félix, que le haga el diablo. Listo. Pero son cosas teóricas. Pero están hablando de cosas fáciles. Hablaron de quién va a cambiar de los pañales, cómo se van a repartir. No, todo ella, ¿eh? Eso todo ella. Muy bien. No. Como muy bien. Y a ella le preguntan, dice todo él. Pero si los hombres tenemos mujer, mirá lo que iba a decir. Los hombres tenemos mujer. Generalmente, las mujeres son las que nos llevan a tener hijos. Si fuese por nosotros, no sé si... Usted dice... El mundo se acaba en 80 años. A ver, me interesa la opinión de la Vero. Hay excepciones, pero en general... Sí, hay muchas excepciones, pero... Sí, conozco casos al revés. Que el novio de alguna amiga... quiere tener hijos y ella no. Ese chico no hace terapia. Ese chico no hace terapia, ese chico es verdad. No hace terapia. Mira cómo lo saqué al vuelo. Pero en general... Sí, así. Hay más generalidad de la mujer. Sí. De que pide un poco más de... Sí, a mí lo que me parece es que a la mujer le llega un momento, que no es que lo quieren, sino que les llega un momento tipo... El famoso reloj biológico. Sí, el reloj biológico que necesita ser madre, con vos o con el que sea. A mí me... y me pasó. Sí, sí, uno es un objeto ahí. Me interesa el me pasó suspensivo. Me pasó. Yo me separé porque mi ex quería tener hijos y yo no quería. Y no quería. Y en un momento fue como, bueno, esto no da para más. Vos insistís y yo no quiero. Y nos separamos. A los 2 años ella era mamá. Mirá. Mirá. Ahora, vos pensaste que vos... nunca ibas a querer, que es una cuestión de ceder. O en esos momentos. Todavía no quiero. Claro. Y hace 5 años que me separé, 4. O sea que al año ya quedó embarazada, más o menos. Sí. Poneles, claro. Sí. Mirá. Se casó y quedó embarazada y ahora tiene un bebé y es feliz con su vida. ¿Y cómo te llegó esto? ¿Te chocó? No, al principio fue raro, pero después fue, bueno, chavo, ella está haciendo lo que quiere de su vida y yo hago lo que quiero de la mía. Mira. De hecho, nos seguimos hablando. Para Navidad y Año Nuevo fue la primera que me saludó. Re buena onda. Mira qué bien. Sí, hay muchos casos. Yo de verdad me gusta cómo dejé el clima re arriba. Sí. Levantemos. Infinidad, pero infinidad de infinidad hablo, chicos, de parejas que. Porque es como decir, sí, azul o rojo. Y pero puede no es que hay un no. ¿Cómo se llama? Un violeta es la mezcla. Claro. Sí. No, era blanco, negro, gris, era más naranja, fácil. Pero justo hablando de niños violeta, habían otras mezclas. Claro. No, claro, y no, sin dar nombres, porque pero sí, tengo una pareja... De nombres. De colegas, ponele, no nos escucha de gente más grande, donde por ahí, hablando del reloj, como decía Ale, tiene el reloj biológico. Los dos son gente grande. Están hace más de una década juntos, mínimo, 15 años, y ella por ahí, él es un poco más grande que ella igual, pero él tiene que pasar a sus hijos ya, claro, con otros ex matrimonio, sí. Y ella ya pasó, por decirte, creo, los 44, 40, claro. Y no, él no quiso nunca, y ella por ahí. No, entonces, ahora hasta los 50. Sí, pero bueno. Pero es un tema que decís, y loco, y si no, es verdad, a veces no termina, no hay como solución aparentemente que la separación... Porque claro. Es como busco por otro lado. Sí. No, sí, no, sí, sí. No, lo que pensaría ella en el inconsciente sería, no me retengas más porque o tengo que ir a buscar porque me persigue el reloj. Mirá qué serios que nos pusimos. Mirá hablando que... de TV Guía, sí. Terminamos hablando sí. Del... Y conozco una excepción, perdón, que vive... No importa. Sí. Que viven... un amigo de unos amigos que es, como decía Vero, es... ¿Así decías vos? Que él quiere no, tener... Ah, no. Ah. Él no quiere. Él no quiere. Y ella es una remadraza, lo ves en la forma de ser, con su sobrino. O sea, entra en el campo más de lo común. Claro, sí, claro. Sí. Es gente grande también, 42, 41. Y aparte ser consciente de que uno pasa a segundo plano también. Sí. ¿No? Sí. Ya importa eso solo. No. Claro, yo el eje de tu vida se corre, el eje de la pareja se corre, sí. Y vos estás ahí. El eje de la pareja, atención. De los amigos, de tu vida, de todo, es como... El eje son. De la atención, pero lo que yo siempre me han dicho, es, ojalá que yo lo pueda vivenciar, también es lo del ego, que también se corre todo tanto, que también se corre un poco la atención o las prioridades, por ende sí. También el ego de uno, que creo que en nuestros, o en mi caso, hablo por mí, digo, está bueno, porque sí. Esta profesión, lo que hablamos siempre, esta bendita sí. Profesión nuestra, que está lamentablemente, recalco, con flúo verde, lamentablemente tan ligado con los premios, las ternas, las vanaglorias, las bueno, todas esas porongas. Centro perdón, de atención. Está bueno a veces que uno no es tan importante, pero es lo que, repito, vuelvo a lo de antes, a la teoría. Cuando me pase, nos pase, vamos a ver este... Pero dicen todos mis amigos padres que está bueno, ¿viste? Que ya no importás tanto vos. Desde vos, no importás tanto vos. Mentira, dicen eso. Porque el que ya es padre... se cagaron la vida y quieren que y quieren que te la... Tren. Claro. El que es padre te dice, es lo mejor que te puede pasar. Sí. No, la verdad es que me prefiero ganarme $1,000,000, sí, que sí, creo sí. Que va a ser mucho mejor. Pero bueno. En general, te dicen como que te cambia... Pero también te tiran toda la... No vas a poder más... Sí, no dar menos sexo... está el que te dice, es lo mejor que te puede pasar, pero... Pero, y bien, te empieza la lista. Claro. O sea, hay de todo. Hay de todo, pero también estamos generalizando, porque en general Viene el combo. Somos con así, las dos nosotros cosas. Generalizamos todo. Sí, está bien, el argentino por ahí me... Bueno. ¿Y? Amén de esto. ¿Les parece que vayamos con el arranque del programa? Por favor. Vamos entonces. LR4. ¿Era 4? Creo que sí. Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se complace en presentar... No me sale como Simonetti, ¿eh? ¡La Hora Doble! Bueno, qué lindo aplauso, chico. Además, pero un poquito, Dani, ponele más aplauso. Ya que no me da la voz. Te faltó el tonito más... La broadcasting de más Radio Colonia. Se complace en presentar La Hora Doble. Pero igual para mí vos tenés que buscar tu estilo. Para vos no es algo más calmado, más light. Yo hasta más Claudio María Domínguez. Columna, sí. Más onda zen. Sí, hablar con los ojitos cerrados. Bueno, hoy tenemos como conductores invitados el señor Guillermo Celsi. ¿Conductores? Sí, todos van a conducir hoy. Semiconductor. Claro. La señorita Vero Milione. Y el señor Negro. El Fernando señor Gonet. El señor Negro quedó muy bien. Perdón, y el señor Ale Quiroga, por supuesto. Claro. Y Johnny. El Negro Johnny. Quiroga también. El Negro Quiroga. Y hoy nos opera Daniela Olivero. Y Daniela es un nombre de cirujana. De cirujana, sí. ¿Por qué no? Confianza, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, es nombre de cirujana. Daniela da. ¿Qué apellido, Daniela? Olivero. Olivero sí, es sí. Me suena es serio. Alta society. El otro día decíamos que daba aceite de oliva y todas esas cosas. Que... Sí. Bueno. Para arrancar, como todos los días, vamos a decir que tenemos 3 vouchers de Knack & Pop, la cadena de Rappi Morphy, sí, de excelencia. Mira, uno para cada uno de los invitados. Sí, podría sí, ser, ¿no? Sí, por... El otro día pasé por Knack & Pop y dije, qué lástima que no tenía un voucher. Si no se lo llevaran tan rápido no a la gente... tengo ganas un Coca Sarli. Pero bueno. A la Coca Sarli. Aparte. Ya no, aparte. Ya no. Un Coca Sarlazo. Sí, la hija... Sí, la hija, no, es... Pero, pará, la hija es adoptada... Y es muy parecida a ella. Y es igual. ¿Sí? Ah, mira. Es que sí. Las adopta imágenes semejantes a ella. Se mimetiza, ¿viste? Como la gente con los perros. Sí, sí, sí. Bueno, a la hija le pasó lo mismo. Eso pasa con los adoptados. Yo iba a ver películas de Isabel Sarli. Ah, de adoptados. Pensé que... Volvemos. Está bueno, película. Volvemos al... Bueno, toda la gente... toda la gente no. Las primeras 3 personas que pasen por la puerta de la radio Freire 932 se pueden llevar 2 vouchers por valor de 50 pesos. Es decir, sería 25 pesos cada uno de los vouchers, 50 pesos cada uno, ¿sí? Esto lo pueden hacer por Freire 932. Los primeros 3 que pasen se los llevan. Por otro lado, tenemos para regalar 1 kilo de helado de nuestra heladería amiga, Helados Cadore. Qué rico es ese helado, ¿eh? Heladería Cadore, que muy queda rico. En Avenida Corrientes, 1695. Y Montevideo. Casi. No. Que Rodríguez, entre Rodríguez Peña y Montevideo. Rodríguez Peña. Casi Rodríguez Peña. Sí, yo estuve el fin de semana y tomé un helado muy rico. Muy rico el helado. ¿Qué gusto pediste? El que vos me recomendaste. Naranja con jengibre. Y dulce de leche negro que viene con chocolate amargo adentro. Pero como adentro del helado, no pedacitos de chocolate, sino como todo mezclado. El helado mezclado. Perdón, ¿hay un gusto de dulce de leche negro? Sí. Así se llama. Pero es nuevo. Para vos. Dulce de leche negro Gonet. Claro. Vos negro pedís. Labie. No Godet. Gonet. Muy rico, muy rico. Godet, pero quiero probar ese dulce sí, de sí, leche. Es muy rico. Solo en Cadore, mirá qué buena marca entonces. Sí, sí. Bueno, pero para ganarse el kilo de helado, lo que tiene que hacer la gente es participar por la consigna de hoy. ¿Cuál es, che? Que la consigna es... Me gustan las consignas. ¿Qué preferís? ¿Conocer a tu ídolo o volver al pasado por 12 horas a donde quieras? Esto incluye, si volvés al pasado... Esto incluye el traslado. A ver si... Incursiones. Si volvés al pasado por 12 horas, no podés conocer a tu ídolo. A ver, repetime la... ¿Qué preferís? Sí. conocer a tu ídolo en persona, el que fuere, de la historia de toda la humanidad, no importa si fue el ídolo, okay. Conocer a tu ídolo o volver al pasado por 12 horas y hacer lo que quieras en esas 12 horas. ¿El pasado qué cuánto? Sí, ¿qué cuánto? En el año que uno donde quiera. Donde quieras, ¿no? Ponele que vos decís, quiero volver. Al año pasado. Al 1900. A mí me encantaría volver al año cero para conocer a mi ídolo, que es Jesucristo, ponele. Ay, mira, no, fue lo más. La mandó a guardar. Bueno, pero solo 12 horas, con lo cual lo vas a conocer antes de la última cena y eso. No, a las 0 horas voy a conocer cuando lo circuncidan, en año nuevo. ¿Cómo? ¿Jesús era judío? Jesús es el rey. El rey de los judíos. El rey de los judíos. Sí. Hay una banda de cumbia que se llama. El rey de los judíos. Sí. Jesús es el rey de los judíos. Para, ¿vieron las calcos esas que van pegadas, que muchos autos tienen pegados atrás, que es como una coronita que se llama Rey de Reyes? Yo pensé que era una banda y resulta que es como si fuesen ponerle los testigos de Jehová o una cosa así. Ah, ¿en serio? Mira. Sí. Pero muy copado el logo, me encantó. Es como si fuesen unos tipitos agarrados de la mano que forman una corona. Sí. Muy ingenioso. Pero sí. No, pensé Mira, que era una banda. Que creen en Dios. Qué bárbaro. Qué Rey de Reyes, había una película. Una película. Chico, sí. Muy conocida. De... Sí. Claro, es que... El mejor... No, ese es Jesús de Nazaret. Me confundo Rey de Reyes con Jesús de Nazaret, que eran dos. Creo que Rey de Reyes... películas interminables que duran... Es verdad, tenía más barba en Rey de Reyes. Sí, era otro actor. No sé, no te digo... No sé si Fanego, era una cosa más de Miss Rousseau. No sé si Fanego. No, por eso, no. No, Fanego no. Fanego no. Pero era similar. Era... Bueno, para participar por la consigna lo pueden hacer a nuestro Twitter, que el Twitter es @lahoradoble, sí. O a Facebook, que es facebook.com/horadoble. Y en un ratito, que me voy para la producción y los voy a dejar a ustedes solitos acá, pueden hacerlo a los teléfonos, que es 4010-7157 o 4010-7158. Participen, voten. La opción A es ídolo, la opción B es volver. Y pero que desarrolle, que diga, ¿no? Sí, tal cual, mi ídolo es fulanito. Mi ídolo, quisiera conocer a mi ídolo. Quisiera conocer a Paul McCartney. Y perdón, ya que está, si eligen la B, volver al pasado 12 años. ¿A qué época? ¿A qué época? Claro. Pero ahora, me hay una trampa acá. Si yo elijo, quiero conocer a Torquemada, ponele. Vuelvo al pasado sí o sí. Claro. Pero no por 12 horas. Bueno, lo conozco. ¿Lo conoces? O sea, nada más. ¿Vas, conoces? Voy con la Torquemada, me lleva a recorrer. Krishnamurti. Krishnamurti. ¿Cuánto tiempo puedo conocer a mi ídolo? No, lo conoces. Hola, ponele, ¿qué tal? Ponele, te lo cruzas en la puerta. Claro, no, o una cena bien. Pero no podés charlar un ratito. Un autógrafo. Chicos, conocer a su ídolo es. Nadie lo conoce yendo a cenar. Ponele, lo conoces a Maradona y lo conoces, te firmo un autógrafo. Perdón, ya yo fue. Tenía una novia que era fanática de Charlie Mazó de Menudo y pagó una cena. Fortunas pagó y lo conoció y cenando. Casi se dan. Sí, eso es, ¿sí? Como ahora cuando sacás los meet and greet que para los recitales. Eso. Que te hacen pasar. Qué negocio eso, ¿no? Que se cayó, fue un quilombo con este pibe, el Believer. Justin Bieber. Justin Bieber. Qué bueno. Sí. Dicen que es un negocio. No creo que y sea para él así. Seguramente lo era, porque ahora se la está gastando toda en papusa. ¿Sí? Sí. Es un pibe. Lo van a internar. Sí. Es muy pendejo. No leyó vosotros. Bueno, ¿qué hacemos hablando de Justin Bieber? Vamos a una tanda, por favor. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Call Mine. Con tu sombrero Call Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Call Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Call Mine y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Ah, mamadera! ¡Qué bigotuda la tana, eh! Sombrero Call Mine. Aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio publicitario.

hasta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio publicitario. Sábados de 12 a 13, arranca el verano en Ruta 990. Ruta 990 por Radio Splendid, AM 990. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990 y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990, todas las voces. Nakampo, come bien al mejor precio. De espacio publicitario. La hora doble. El Bodaroas. ¿Te quedó claro? El Bodaroas. La hora doble. Al derecho y al, rey, y al revés. Che, ya es. A ver si nos entendemos, chicos. Ya es martes 21 de enero. Flaco, ¿qué tiene que ver? Cumpleaños. ¿Quién? Mi amiga Melina Saavedra, actriz, productora, bailarina del grupo Zapping. ¿Qué tiene que ver? Bueno, mucho no. Todo suma. Todo, pero sí, quería mandarle a si está oyendo. ¿Cómo, querido? Si está oyendo, que no creo, no creo. Un fuerte beso a Melina Saavedra. Pero se lo grabamos y se lo pasamos el jueves. Se lo pasa. ¿Sabes de dónde es? Del oeste, de Morón. Ah, pensé que era. Morón. Mirá. City. Morón City. Morón es un centro. ¿Sos de Morón? Ah, mirá. Mirá. Daniela, nuestra operadora. Un centro comercial impresionante tiene Morón. Sí. Tiene, sí, es verdad. Un teatro ahí en la calle Buen Viaje. Tiene, sí, nombres raros de calle. Sí. Y hay un bowling. ¿Lo dije bien? Sí, creo que sí. Un bowling. Sigue estando ese bowling que es como una cabaña gigante. Es lindo, ¿viste? ¿Cómo se llama? Salem. Dale, tiene razón. Era algo que sí, que es muy difícil de acordarse porque no tiene ningún sentido el nombre, ¿no? Que será Tale. He visto lindas piñas en ese bowling, ¿no? Hay gente que es ahí cerca, a la vuelta de la facultad. ¿Vos vivís actualmente en Morón? ¿O fuiste oriunda y de...? No, también. Mirá, a mí me dicen que las chicas de la provincia ya pasando ciudad son como menos histéricas. ¿Es verdad esto? Yéndose cada vez un poquito más de la provincia. Más concreta. Más alzado, más sobre todo hacia el lado oeste y sur. Yo soy de Chacabuco, soy del noroeste, claro, de la provincia de Buenos Aires. Ya es un territorio que no domino. Bueno, pero estoy bastante lejos. Pero perdón, ¿hay alguno que domina concretamente usted? Morón lo domino bastante. Morón lo domino bastante. En Ramos he vivido. En Ramos Mejía. He vivido con una... Tuve una novia que la causa de la separación fue que se compró un arma. No. Epa, epa. Y la ponía en mi mesita de luz. Con decirle. Bueno, fue un quilombo. Pero bueno, un día da para. Rati, todo. Perdóneme que lo indague así. Yo tuve varias novias. Tuve mi novia Poli, ¿no? Semi Rati. Ella trabajó como carcelera una época. Y después no, era empleada de un hospital. Pero mucho tiempo estuvo con esa muchacha. Estuve viviendo un año en Ramos Mejía, cerca de la Plaza Bomberito, no sé si conoce. Más para ir por el colegio Don Bosco. Sí. Y Morón te lo manjo, tengo algún amorío por ahí. Yo, ¿sabe por qué? Yo era tarjetero de Pinar de Rocha. Ah, pero ¿por qué no hubiésemos empezado por ahí? Veo que Daniela se mofa de usted, sin que lo perciba, cuando dijo Pinar de Rocha. Yo era tarjetero de Pinar de Rocha. Tuve el honor de conocer a Luca Prodan ahí. ¿En serio? Fue un saludo así muy rápido. He visto a Charly García, a La Torre, a los Cadillacs. Yo tenía 86, 87 años. 86, año 86. Año 86, 87 años y reencarné hace poco. Hoy está en el pasado él. 16, 17 para mí, años. Para mí que vas a elegir la opción B. A ver, decime. ¿Hay algunas consignas? Hay gente, a ver cómo venimos de participando. Caro por ejemplo, González. Caro, sí. Arroba Caro Primaveral dice opción B. Y Belu Fontenia dice opción B. Va ganando. ¿Especifican? La B. Pero no desarrolla, nada, no vale. No. Sí, escriban y desarrollen. Igual. Belu, desarrollamos un poquito más, mamuna. Si no le vamos a dar ahí de lado, el cucurucho solo, nada más. Y bueno. Opción B, recordamos a la gente que es. Es la de volver al pasado. Claro, la opción A es conocer a tu ídolo de cualquier época de la vida, sí. Conocerlo, que te lo presente, conocer. Y la opción B. La opción B es volver al pasado. Es volver al pasado por 12 horas. A donde vos quieras. A donde vos quieras, por 12 horas. Exacto. Está ganando la B. Sí, 2-0. Acá la ronda no la hicimos, ¿eh? No. ¿Cómo es, viejo, la mano? ¿Ustedes? Primero las damas. Me han enseñado siempre. Yo, no sé, me parece que prefiero volver al pasado un rato. Volver al pasado. Sí. Por 12 horas. Por 12 horas. Conocer a mis bisabuelos que no conocí. Ancestros. Claro. Como un rato ahí. Sí. Pero bien. Si tu bisabuelo era tu ídolo, no vale. ¿No? Ah, porque estamos no mezclando, juntando las dos consignas. Claro. No. ¿Al señor Milione? Al señor. A Juan Manuel Milione. A los dos. Mi mamá es Salvatierra y mi papá es Milione. ¡Salvatierra! Sí. Mirá, conocí un Salvatierra yo. Sí. Era maestro mayor de obras. Mira. Es que me da eso. ¿Yo? O carpintero. Ligado con la. Pelado, gordito, así, pero con mucha cara de esto. Te lo. Sí. Así, que con la misma facilidad que te hace un banquito, te hace. Sí. Un edificio. Un edificio así. Venga, Salvatierra, deje las cosas acá. Sí, como no. Exactamente. Salvatierra. Y... Bueno, está muy bien. ¿Y ustedes? El señor Celsi. Mira, a mí lo primero que se me viene a la cabeza, yo siempre tuve ganas de conocer Río de Janeiro cuando no había nada. No sé si conoces Río de Janeiro. No conozco. Para mí es un infierno construido en un paraíso. Es una ciudad que me resulta horrible como ciudad, pero edificada en un lugar precioso, tiene una geografía muy extraña. De hecho, se llama Río de Janeiro, porque cuando llegaron, toda esa laguna que provoca la bahía la confundieron con un río. Y bueno, le han hecho cosas espantosas, le comento. Para que se den una idea, hicieron un puente que va desde Río hasta Niterói, que creo que murieron... ¿Hasta? Niterói, que es la ciudad de enfrente. Ah, mira, no. En ese puente, que en una época fue el más largo del mundo, creo que se hizo en los principios de los años 60, murieron no sé cuántos negros. ¿Por qué? Porque tenía un sistema... Primero que estaban muy descuidados los obreros, caían a la fosa... Donde se armaba la fosa adentro del mar y no recuperaban ni siquiera los cuerpos. La verdad que uno a veces ve cómo construían. Les voy a cagar la noche. No, a ver. Pero cómo construían las pirámides de los egipcios, esas cosas de la época de la esclavitud. Y esto fue hace nada más que en los años 60 y fue realmente un trabajo esclavo el que se hizo y de mucha sangre. Pero anterior a eso, se me hace que fue un lugar... paradisíaco, dice usted. Y realmente los portugueses cuando llegaron ahí quedado deslumbrado y me gustaría estar antes que llegue alguien y pescar un rato esas 12 horas. Ni sabe de qué año hablamos, por ejemplo. Y antes le póngale 550 años atrás, ponga. 550 años atrás sería más o menos 500. Un día de sol, ¿no? Que me den. Ya que me toca. Si voy a pedir eso, Quiroga, no voy a ver si me llueve, o sea, justo. No. Si la vamos a hacer. Y 12 horas, a ver que me llueve las 12 horas por recorrer nada. Pero mínimamente da una canoa, algo para recorrer. Entonces, en definitiva, usted elegiría la B también. Elegiría la B. De hecho, le doy un dato más de color. El barrio Botafogo, que también salió el club, es uno de los dos equipos más populares del Brasil. Seguramente la señorita Daniela Nivero no lo sabrá en este dato. Es que está como una Botafogo parte céntrica, es uno de los grandes, sí. Que tiene como un morro, que yo diría. En una época selvática. Es de Río, Botafogo. ¿Y sabe por qué se llama Botafogo? Porque desde en la época de la colonia hubo como una guerra y disparaban de ahí, decían que del morro bota fuego, que brota fuego. Bueno, en esa época estaría también lindo conocerlo. Claro, bien. ¿Y usted, señor negro Gonet? Para no ser menos, siempre me considero bastante contreras yo en general. Sí. Pero en esta tengo un motivo. La A, ¿sabe por qué? Porque me gustaría conocer, pero sería un poquito también mezclada con la B, retroceder en el tiempo para conocer a mi ídolo. ¿Cuál? ¿Quién es tu ídolo? Norman Erlich. ¿Usted sabe que yo lo conocí a Norman Erlich? Yo lo saludé nada más. Pero fue muy poco tiempo atrás. Sí, no, fue unos años, ¿no? Y murió para unos 3, 4, 5. Ah, un poco más. Sí, más o menos. No sé a quién, por ahí paveando a Olmedo seguramente, o a Lennon. Dicen que Olmedo era muy aburrido en la vida. Sí, que era muy parco, ¿no? Dicen, yo escuché varias cosas. Dicen eso, sí. También tuve, no sé si la suerte, porque fue, lo saludé en un subte, a Alejandro Urda Pichetta, que falleció hace poco, que para mí era un monstruo inigualable. ¿Usted es fanático de Urda Pichetta? Y en una época, especialmente cuando empezaba a estudiar teatro con Bartiz, y eso era como... Usted sabe que es mi ídolo, fue una persona, de las personas que más me inspiró. Claro. Y tuve la suerte de conocerlo y... Y hablar entre y hablar, más yo un cuando, saludo, ¿no? Yo cuando tenía 17, 18 años, en el año 87, mis hermanos me llevaron al Paracultural. Y fue muy fuerte porque me decían, vamos a ver, que era los jueves de improvisación, me decían, vamos a ver a Batato, Tortonese y Urda Pichetta. Y yo me imaginaba dos tipos barbudos, dos tipos de, como deciste, Facundo Cabral y, claro, no, y Larralde, claro. Claro, imaginaba que íbamos a un teatro, Ander, yo tenía esa imagen. Y de golpe se abre la puerta y aparece Urda Pichetta vestido así como una señora. Bien, dice, esto es Michelangelo. Pero yo seguía sin caer. Yo pensaba que era como una apertura. Y después nos quedamos hablando y nos contó el viaje a España, de lo que se drogaba. Qué bueno. Bueno, pero déjame decir que no es común, porque especialmente con la gente fuera de joda teatrera, que nace de los bronquios del teatro, lo tienen como de y Alejandro Pichetta era como un monstruo, era como o sea, inspiró a infinidad de gente a mandarse en la actuación. Especialmente, repito, desde el palo teatrero, porque era, para mí fue único, fue irrepetible en cuanto a su... Era una explosión. Una energía. Era una explosión hecha humano, ¿no? No sé si viste Los Fabricantes de Tortas. No la leí, pero esa no la vi, creo. Que era una... Siempre hacía como de señora bien iba, Tato era como así, era la sirvienta. ¿Y no estaban con Tortonese los tres ahí, no? No, eran estaban los dos. Tortonese como que se acopló un poco después de eso. Estaba, pero era como un pibe muy chiquito. Claro. Y, una pibita. Y termina Batato Varea desnudándose con el que fue, yo tenía 17, 18 años, 19, y ver un travesti desnudo, para mí me acuerdo que fue muy fuerte, porque tienen como... pero como una salchichita muy atrofiada, vi. Este, no me lo olvido más eso. Claro, porque se lo acomodan, supongo, y se lo pegan, dicen. Algo de eso, escuché. Algo así. Se lo tunean, ¿sí? Puede ser. Creo que se lo pegan con cinta. Yo he escuchado algo de eso, ¿eh? Sí, que con una cinta, no sé qué, para parecer que no. Para parecer que no tienen. El tema es cuando van a mear y hacer un clorito. Si fuese en Mendoza quedaría muy bien, se lo tunean, porque en Mendoza la vagina se le suele decir tuna. ¿Sí? Como la fruta esa del cactus. Como el atún. Como el atún también. Como el atún. Se le dice. ¿Usted es mendocino o no? Sí. Ah, ¿San Rafael? No, Maipú. Ah, ¿de capital? Sí. A kilómetros de capital, poquito. Mira. Cerquita. ¿Sintió algún terremoto? Sí, muchos. Muchos. Dicen que todos los días hay. ¿Mendoza? En realidad, claro, todo el tiempo se están moviendo las capas tectónicas. pero a veces suelen haber unos fuertes, bastante fuertes. Ah, escúchame, ayer justo hay un festival de cine francés. No me toques, negro, por favor. Que se llama French, no sé qué, por ahora. Iberuti, no. Perdón. No lo voy a hacer nunca más. Estás en gracioso, estás en pipireta. Se está contagiando. Y sí. Y hay una película de este festival de cine francés que se llama Casamiento en Mendoza o Boda en Mendoza. Ah, ¿escuchaste? Sí, que sí, es con sí, mi sí, amiga sí. Paloma Contreras, Gustavo Kamineski. Y dos franceses. ¿Paloma Contreras? Sí, amigote. Bueno, ya más o menos la conozco. Claro. ¿Usted conoce a todos, Sergio? Bueno, ¿eh? Paloma Contreras, estudié con ella, con Savione. Ah, en algún curso savignonesco. Sí, savignonesco. Y Gustavo Kamineski también está esa película. Son dos franceses y ellos dos argentinos los más protagónicos. Son uh-huh. más de elenco, pero a Kamineski no lo tenés, ¿no? Del grupo de Policastro. Policastro sí. A Kamineski no. Resulta que ahora se conocían. Ahora, si me mostrás la foto, para lo saco. Soy malo con los nombres. A ella la recuerdo bastante bueno. ¿En qué sentido, viejo? Perdóname. ¿La recordás? Muy bonita. Muy bonita, Paloma. Sí, es linda piba. Y buena actriz. Bueno, entonces me acordé de Boda en Mendoza. Digo, qué raro una película en un festival francés que se llame Boda en Mendoza, pero la vinieron a filmar acá. No te suena esa película. No, la verdad que no. Te agradezco. ¿Y la película se hablaba en qué idioma? Es una gran pregunta, viejo. Mirá, está para verla ahí online, así que... Usted sabe que yo le hablo un poquito francés, ¿sí? Apura. Lo apuro. Pour avoir le permis de conduire en France, on doit passer de ce poème. Una pré-pratique est una pré-théorique. ¿Qué quiere decir, Vero? No estaríamos entendiendo. Traducción. La pré-pratique le conduite à de Seguaré, de tourner à gauche et à droite. Ya está todo. No sé qué, a drogué. ¿Está tuneando y no sé la conducción? ¿Algo de tunear, dijo? No. Me enseñaron... Tuve la desgracia que en mi secundario tenías... no tenías opción, era inglés o francés, y me tocó francés. ¿Vos preferías inglés? No, inglés te sirve para cualquier cosa. Francés me sirvió para levantarme un par de... Con eso me sirvió para levantar un par de trolls. Un par de trollistas. Ya vení que te hago el franchute. Y me ponía los bigotitos. Escúcheme, no sé si van a coincidir en la mesa y en la operación. Es un... cada idioma tiene su música. Es un muy romántico, especialmente para algunas damas. Sí, el sonido como del italiano también, pero el del francés, que te habla el oído. He escuchado muchas amigas, mujeres, por ejemplo, ay, cuando me hablan un francés, un italiano al oído. Es un idioma cosa bastante... que no tiene el alemán. No. He estudiado fonética alemana, cosas que al pedo que he estudiado en mi vida. ¿Por qué te pudiste levantar? No me pude levantar nada. Vamos en alemán. Pero en alemán todas las palabras suenan a órdenes. Por ejemplo, yo digo Freudigkeit. Pero a ver, intentame levantar con ese mismo, con otro tono, pero con esa misma palabra. Freudigkeit. No, alemán. Claro. Ya no es alemán. Claro. Se pronuncia muy fuerte. Se pronuncia fuerte. Claro. Freudigkeit. Y casi imperativo, ¿no? Es casi imperativo el lenguaje alemán. Es imperativo. Sí, calculo que habrá gente que lo adulza más. Pero... Lo adulza. Hay películas alemanas que uno ve las chicas como Claudia Schiffer. Pero no hablaba como... Pero bueno, uno claro. Tiene mucho asociado ese acento al nazismo y eso. Y lamentablemente. No, pero además que es duro el tono que se usa es un fuerte. Tono fuerte. Como duro, sí, es raro. Marlene Dietrich era esta chica alemana, ¿no? ¿O estoy loco? ¿O francesa? No, no. Dietrich es una agencia de... Es una agencia de otros, yo compré el auto ahí casualmente. Y de hecho no es ahora... El me señor no es ministro de... Marlene Dietrich. De Macri, me parece. Sí, pero es algo de que tiene que ver con... ¿Con Marlene Dietrich? Me salen los autos, pero es con tránsito. Algo así, sí. Esa. No, se fue una cara. ¿Usted la conoce a Marlene Dietrich? No tengo ni idea. Una actriz. No sé quién me está ¿De los años 50 o 40? Claro, podemos hablar de los 80 para acá porque la chica no, joven... No. Pero me parece que también. Era alemana. ¿No era alemana? Esa era mi duda, si francesa o alemana. Ahora me agarro. Pero era un símbolo de ese tipo de cine de blanco y negro. Y el tono, ¿cómo era? ¡Hans Zimmer! Sí, entonces sí. O ucraniana. Pero te lo decía Marlene Dietrich. Y bueno... Depende del contexto, ¿cierto? Si le gusta la disciplina. Si no me tienen fe. Sí, ¿tenés las votaciones? Sí, pero tenemos... Yo no voté, no me preguntaste. ¡Es verdad! Alejandro. Vamos 2-1 en la mesa. ¿Ves? Y Dani tampoco votó. Es verdad. Mirá con la carita de perrito mojado. Bueno, a ver. Dani, ¿qué elige? ¿La A o la B? Me gusta porque le digo yo y le pregunta primero. Dani elige Volver al Pasado. Vamos con la B. Qué buena película. Volver al Pasado. Me suena. ¿Y Ale? Y yo, la verdad es que siempre fantaseé con poder volver al pasado. Muy bien. Como que me gustaría volver a corregir algunos errores. Bueno, muy bien. Muy bien. Perdónenme todos. En el piso, sí. En la radio, en la calle. Me acordé de algo que vimos un documental que se llamaba Construyendo a Bergman, por el Ingmar Bergman, el director sueco, ayer en ISAT. Muy interesante. Y había una mini nota, todos hablan de Bergman, a Woody Allen. Y decía, me pareció tan piola, con la nos cagamos risa, porque digo, tal cual. El chabón Woody Allen, muy ácido como siempre, un genio, decía, yo no puedo entender lo que dijo Allen, ¿no? Me acordé. La gente que le hacen alguna entrevista... Sí. Y dice, o le pregunta algo en un asado, no importa. Dice, ¿vos te arrepentirías de algo, Jorge? No, yo hice muchas cosas, pero no me arrepentiría, no me arrepiento de nada. Y Woody Allen decía, yo me vivo arrepintiendo de todo. Es más, creo que soy un gran compilado de arrepentimiento en mi vida. Y coincido tanto, porque sí, hay gente que muy segura dice... famosos o no, entrevistas sí, o en un asado, dicen, no, yo no me... Mira, seré lo que seré, pero yo no me arrepiento de nada. ¿Cómo que no te arrepientes? Mentira. Mentira, es para quedar bien. Me volvería a nacer para tener otra vida de tan imbécil que fui con infinidad de decisiones, casi todas. Igual ya viene en marzo, no hay vuelta atrás. Pero no les pasa eso. Sí, y Woody Allen lo dijo con una acidez tan... Pero lo que perfecta. Pasa es que, tenés la conciencia de poder arrepentirte una vez que los hechos ya pasaron. En Exacto. ese momento, la decisión que tomaste fue la que creíste que ¿Vos era... ¿Vos crees que las mejores? Yo he tomado decisiones, no de hecho siempre, he escuchado mucho esta pregunta, que la hacen así famoso, que yo... Y yo digo, pero es verdad, digo, a mí me ha pasado varias veces que yo dudé mucho de hacer eso. Y dije, esto no lo tengo que hacer, pero yo soy del sí fácil. ¿En qué sentido, viejo? En el sentido de que prefiero arrepentirme por hacer que por... Pero hubo un par de cosas, de laburos que he hecho, que yo digo, esto no lo tendría que era hecho. Obvio que no, iba a salir mal. Que no iba. Sí, hay gente que dice justamente eso, cree en la corazonada, en yo no lo tendría que haber hecho y por eso no lo hice. ¿Entendés? Como que en lugar de tener el sí fácil o de pensar mal, en lo económico, sí. Dice, en esto no voy a estar cómodo y no lo hace. Y la verdad que admiro a esa gente. A mí eso no me sale. Yo tengo el sí fácil, como decís vos. Tengo un amigo que me dice que si yo fuese mina tendría 25 hijos. Pero todavía trabajaste una relación por eso, así que no te creo tanto. Lo que sí me... Algo más distinto, decís vos, del instinto. Claro. Claro, incluso una vez escuchaba algo que en uno de esos canales que miro yo, Discovery Channel o uno de esos, está bien. Que el ser humano hay algo que no perdió, que es el instinto. Y lo que pasa es que no le hacemos caso al instinto nosotros. El hombre se lo hace un poco más caso que la mujer, capaz. ¿Vos decís? Instinto. Sí, sí. ¿Vos decís? Sí, para mí sí. ¿Por qué? Porque la mujer por ahí lo piensa un poco más, analiza un poco más. Sí, nosotros somos más de tomar decisiones. Ya desde el vamos son más simples ustedes. Sí, eso más rápido, más, no dar tanta vuelta. Pero también hablando un poco en serio, básicos, simples, primitivos, si querés. Claro. Pero siempre digo lo mismo, escuche quien lo escuche. Ustedes son, no porque estés vos y Daniela presente, son las mujeres, para mí son más inteligentes, más piolas, crecen más rápido, deducen más, pero también son más complejas. Obviamente. Y por ende más complicadas. ¿Sí? Nosotros somos más simples, pero me cago a trompada ahora con Guille, y como me pasó una vez la secundaria, no me olvido más, pero nos vamos juntos seguro a tomar un vino a la vuelta. Sí, seguro. Ustedes, no. Digo, al ser más complejas, porque son más inteligentes, son más complicadas. Exactamente. No tan básica, no tan primitiva, pero se peleó con cosas. No se ven y no se hablan nunca. Nunca más. Incluso ni siquiera se peleó. No me gustó cómo me dijo tal miró, cosa. Cómo me miró. Baja un cambio. Claro. Boluda, pará. Igual hay excepciones. Hay excepciones es de como los dos la lados. Generalidad. Así. Tal cual, sí. Bueno. Volvemos a lo mismo. Nosotros somos un programa que generaliza. Exactamente. Y nos ponemos serio y después nos reímos. Y nos dispersamos. Bueno. Sí, dispersamos. Sí, sí. Eso sobre todo, ¿no? Sí. Ahora, una cosa de lo que decías. También me ha pasado que tuve malas corazonadas, muy malas corazonadas, y las cosas salieron bien. Claro, entiendo. Entonces, sí. Digo, bueno, qué sé yo, ¿viste? Eso a mí lo que me pasa, por ejemplo, es con la gente. Yo conozco a alguien y si no me cayó bien de entrada, nunca me va a caer bien. Y por más que ponele que labure con esa persona o que la conozca un tiempo más, sé que no es una persona que... Es muy de mina eso. Que puede ser. Tengo muchas actitudes de minita, lo hablo en mi monólogo. Yo tengo muchas de varón. Algo está pasando que... ¿Qué hacemos acá? Sí suelo equivocarme al revés. Sí suelo equivocarme al revés. De confiar mucho en una persona y que después me caguen. Pero porque te cayó bien de entrada. Claro. Voy a volver la guita igual, que tranquilo. Bueno, no quería hablarlo acá. Me interesa su opinión si hay tiempo, chicos. ¿Estamos bien? Que se hizo, sí. Me parece, el Dolobu. Sí. Cuando usted coincide conmigo en eso de que en general, estamos generalizando, chicos, o sea, como a los, siempre, a los oyentes también, en general somos, por decir así, menos inteligentes, más básicos, especialmente en la adolescencia, que las minas ya están en... Pero que ellas son en general más complejas. No me hice el boludo. Y fue más rencorosa. No tenía nada más que acotar, estoy plenamente de acuerdo. Está de acuerdo, me parecía. Sí, de hecho me acordé de un diálogo que tuve creo que ayer con mi vieja, que me, no sé, me comparaba con mis hermanos, algo así. Raro, ¿no? Que una madre te compara. Es nuevo eso. Pero los veía a ellos como más instintivos que... Como que yo era un poco más... como que ellos son más culo veo, culo quiero. Son hasta incluso... Ah. O sea, que compran... Algo les gusta, pan, uh-huh, y lo compran. Y yo, ¿cómo te pudiste gastar en un celular 5 lucas? No, o sea, boludo. Bueno, no. Pero soy más femenino que mis hermanos. O más canuto. Soy mucho más... O sea, mis hermanos son de... Los dos del medio son de gastar mucho. Claro. En boludeces. ¿Vos sos 3 varones? No. Somos 4 varones. No. Pobre tu madre, claro. Todo el mundo dice lo mismo. Pobre, no sé si pobre mi viejo. Pero vos sos el más chico. Yo soy el más joven. Pero sí, creo que somos mucho más simples. Sí. Mucho más simples. O somos... Con lo que implica y... O la mujer es más complicada. Con lo que implica, claro. En diferencia... Pero sí, bueno. Pero por un tema de complejidad también de para mí, ¿no? De la mente en el buen sentido, digo. Cuando uno dice más jodido. ¿En el buen sentido? ¿Por qué aclarar? No, porque. Para que no se tome mal. Cuando uno dice. Porque lo está esperando una mujer embarazada. Sí. Que por ahí es probable que esté escuchando. No, porque cuando uno dice son más jodidas, pero no jodidas. En algunos casos de malas personas debe haber, como también varones. Sí, obvio. Jodidas de complejas, de intrincadas, no sé de cómo decirlo. Usted sabe que yo me estoy mudando un lugar y sí, yo creo que no conocí mina tan jodida como la vecina que voy a tener. Oh, ya está. Se peleó con... No conocí una persona tan jorobada como... Se peleó con todos los gremios. No. Ha habido y por estamos hablando de una persona joven, incluso. De ese peleó con el vecino, con todo el... Espero que no escuche este programa. Y no ve la manera de pelearse conmigo. Como yo sé que voy a convivir con ella y me quiere insultar incluso. No. Me dice, yo no tengo problema de mandar a la mierda. No, bueno, qué tranquilo. Claro. Me hago el boludo y me escapo. Pero sé que algún día me va a agarrar. Te va a agarrar cruzado. Ah, un día. Está buena esa definición. No ve la manera de pelearse conmigo. No ve la manera porque busca y lo busca. Y no lo encuentra. Y los obreros, que la gente que ha laburado ahí, me dicen, flaco, con esta mina es otro precio. Yo tengo un presupuesto, pero me tengo que bancar. Que vive al lado tuyo directamente. Es un PH vive adelante. Tenés que pasar para tu casa sí o sí por no, la puerta de ella. Sí, pero bueno, no está siempre no la está puerta parada. Pero bueno, albañiles que están así todo el día se... Claro. Pero bueno, no conozco un equivalente nombre. ¿30 años hablamos? ¿25? No, ¿40? No, unos 40 creo, parece aparenta menos. Es un misterio la edad, no me animo a preguntársela, pero pareciera 35, pero tiene hijos de 20, así que... 40 recauchutadas. Sí, 40. 40 y piquito, por ahí. Pero mi cabeza trabaja como diciendo, bueno, ¿cómo manejo la situación con esta mujer? Estás estrategia pura todo el tiempo. Estrategia pura, que es en una construcción que se presentan 20.000 complicaciones, la complicación más grande que tengo es ella. Mira. Por lejos, Por lejos. Estamos hablando de construcción, que ya tiene bastantes complicaciones. Te puedo hablar de las cosas que he aprendido, de corralón, de electricidad, de luz, de medianera. Qué lindo, cómo me gustan esas cosas. ¿En serio? Ay, me encanta. ¿Sí? Sí. A mí también. Ah, si sabía... Me encanta. Si sabía, te llevaba. No, era uno de mis hobbies ir a pasear a Easy. Me encanta. Yo tengo caja de herramientas, chicos. ¿Sí? Sí. Me encanta. No puedo creer. Me encanta. Además de cocinera, es mecánico. Bueno, mi viejo es mecánico de origen. Ah, y a mí me gusta. ¿Cómo se llama de nombre? Hugo. ¡Qué grande! ¿Viste? Sí. ¿Y dónde tiene el taller? No, ahora no tiene más taller. En Chacabuco, pero ahora ya no tiene más taller. Mirá. Pero me encantaba ir a ver. Pero Hugo, un Falcon lo escucha a 10 cuadras, sí. Y ya sabe lo que tiene. Sí. Don Hugo. Ya don Hugo. Obvio. Hugo. ¿Hacemos una baraja? Me lo imagino la entremesa, la sobremesa. Haciendo la parrilla en la vereda. Ahí abajo en el piso. He visto el almanaque con hacer. Chicas ligeras. Mirá, de ropa. ¿Cómo le llegaba a eso? Ligeras. Le dije al mecánico. Porque yo iba al taller porque a mí me gustaba. Y me paraba delante del panel de las herramientas. Y estaban las chicas ahí a los costados, los almanaques grandes. Sí. Mirá, me imagino ahí a una... A una fallecida ya. Alguna a una. A un par. Hablando, a un par, sí, alguna que pilla de abajo hacia arriba. Beatriz Aramón. Claro, te iba a decir Susana Romero, una de esas. Una, una Traverso. De esa época. Pero no eran tan de almanaque esas. No, no. Bueno. Era Lechuguita, era Zulma Fayad, era muy de almanaque. Una Peirú. Una Silvia Peirú, más ochentosa. Una Perice. Camila Pericera más bebé. Yo lo tiro como si fueran vino, una, marca de vino, mirando. No sí. Peirú. Un Pericé rosado. ¿Noemí Alan? No. Noemí Alan. La zorra que me hacía con Noemí Alan. Flor, perdón, que ahora está un poco Flor mejor. De Cusca. Sí, está mejor. Ahora está un poco mejor, pero hace un tiempo era el mecánico, parecía más. Sí, Noemí Alan vive más que la chica del Olor Obrero. Yo sabía dónde vivía de chico. ¿En serio? Ahí en Jonte y Emilia Marca. Ahora está en Hudson, de verdad, ¿eh? ¿En serio? Mirá. De verdad, porque la familia, un amigo mío pasó una Navidad con la familia de La Tana y están en Hudson. En un terreno bastante lindo. ¿Hudson o Hudson? Es una gran pregunta. No, yo te iba a decir. ¿Wilde o Wild? ¿Hurlingham o Harling? Y la que más me gusta es Temperley o Temperley. Bueno, igual con ese criterio, Munro también. No. ¿Cómo es? Munro. No, sería Monroe. No, Monroe. No. Monroe, Marilyn Monroe. Monroe es una avenida, chicos. Por eso, por favor. Vos decías alguna vez, nos juntamos entre Umbirato y Monroe. Monroe, obvio. Entre Umbirato y Monroe es donde está lo del Beto, el coso de Don Cosme, el kiosco de Don Cosme. Pero en algunos casos se usa. Claro. No, no, Triumvirato y Monroe. Monroe. Va a cagar el frajito. Tampoco nadie le dice Wild. a Wilde. Por favor. Mírala. Mírenla cómo está Verón. Ay, reír. Bueno. No, pues no me falta que me digan sí. Nos juntamos en... Pero antes los nombres se ponían así porque quedaba mucho mejor ponerle un nombre inglés. ¿Puedo decir? Y sí. Sarmiento, hay una anécdota famosa, no sé en qué lugar, que se llamaba Chapaleucú, no sé, una cosa, y dijo, no, acá quién vive, a ver, al nuevo. Y había un inglés que se llamaba William, sí, no sé cuál, Torkins. Y le puso ese nombre, ahora me olvidé los nombres. Torkins, pero... puede ser. Torkins. Después se hizo banco. Sí. Pelotudo. Después se hizo banco. ¿Tenemos mensajes, Vero? A ver. Sí, tenemos mensajes, chicos. Por Twitter participa la gente. Brian Book. Sí. Dice... Qué buena calle esa, ¿eh? Muy buena calle. Brian Book. Dice la B y dice, a Celsi lo puedo conocer fácil. Muy bien. No sabemos. Mira, de qué Brian estaríamos Book. Hablando. ¿Acá? Brian Book, a ver. Sí, Brian Book. Sí, me parece que tiene unas 50 sombras, me mira, parece. Después, Ro Jiménez, arroba Rocío 242, dice, la A, solo porque no estoy de acuerdo con vivir del pasado. Muy bien. Bien. Y te la mandó a guardar por abajo. ¿Y pero qué hombre? ¿Cuál es su personaje? No ha dicho. Ahora me dice. Su ídolo, no, claro. Contanos, ¿quién después es tu Ro Jiménez, ponenos cuál es tu ídolo. ¿A qué ídolo quisiera contar? ¿Puede ser un ídolo imaginario tipo Rocky? ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Por qué no? Okay. Tenemos, para abrir. Tenemos otro que dice Naila. ¿Cómo anda, Nailita? Bien. Un beso enorme, viejo. Dice difícil, pero la ve, nada más. Ese me hace que el padre era fanático de Cerú. Puede ser. Naila. Porque es la hija de David Lebor y sacó un... Después, para mí nació en el 86, por ahí, 86. David Lebón es otro señor que envejece como vieja. ¿Sí? ¿Lo vieron últimamente? Sí, con el peinado. Es una señora, sí. Pero es una señora amiga de mi mamá. Bueno. Sí, tenés razón. Es que es muy señora, es este el Juan Pablo Feynman. ¿No? Sí, una señora gordita. Sí, sí, le pones un aro y ya está. Que va al equi los jueves a buscar sus melva y con su... el bolso ese colgado del brazo. Sí, es una señora gorda que sabe de filosofía y por ahí da clase en el ENE número 4. En Caballito. El año pasado lo vi a Lito Nevia. Sí. Que si le pones una peluca. Sí, sí, sí. Lito Nevia. Pero aquí, ¿por qué se produce a eso? ¿Por qué la gente de ahora empieza a aparecerse? Digo, los tipos grandes, cuando nosotros éramos chicos, no parecían señoras. No. Mi viejo tiene más teta que mi vieja. No. Sí, bueno, pero me refiero a las facciones. Y que se aseñorean. Digo, claro. Mi abuelo no tenía cara de señora, tenía cara de tipo putañero. Sí, incluso curtido por el laburo, ¿entendés? Claro. Y ahora la gente grande tiene cara de señora. ¿Tendrá que ver los alimentos? Es por el bigote. ¿Tendrá razón Evo Morales que el pollo? Comieron mucho pollo. A putaza. No sé, depende el caso ahí. Segundo. ¿Qué fue eso? Un momero. March. Cerveza, rosquillas. Lindo personaje para conocer. Sí. ¿Feynman o Homero? Juan Pablo. Perdón, te interrumpimos. No, no, sí, no, sí, no. La veo a Manuela Sáiz acá. ¿No dice nada, Manuelita? Manuela no dice nada. Retuiteó la consigna, nada más. ¿Uno no le mandó saludos al negro? A ver, Don vamos Junito, a ver. Hoy es la A mí noche. Me extraña. Hoy es nuestro lunes, Juno. Ahí, escuchen. Naila estaba diciendo que es fana de Cerú y rock nacional viejo. ¿Dijo Cerú? Mirá. Guille. Mis viejos, mirá, nada que ver. Me apropié sola de la canción. Ah, muy bien. Ah, que no, es no un nombre de Naila. Fantasía. Es un nombre de fantasía. Ah, mira, ¿y cómo se llama? ¿Se puede saber? Le pedimos que nos diga cómo se llama. O ya no cambió su identidad. Arroba Naila, guión bajo W. Con no Y, sé. Es con Naila. Sí. Como nylon. Igual, pero con A. ¿Vamos parejo o no? Está ganando la B claramente. Está ganando la B claramente, 8-1. 8-1. ¿Quién es el único boludo? ¿Quién fue? Acá uno que votó la A. Acá no, pará, no. Hay una chica que también dijo porque no quiero vivir el pasado. Esa. Pero no dijo qué personaje. Pero yo también voté la A. 8-2. Entonces. Ah, perdón. Ay, la puta que la... Perdón. Bueno, David Lebón, un lindo personaje para conocer también. David. Tuvo muchos años viviendo en Mendoza. Volví a hablar de Mendoza al pibe. Sí, pero estuvo muchos años y vivía con Pata Villanueva. Vivía de... Sí, con Pata, ¿no? ¿Estuvo con Pata? Estuvo con Pata Villanueva un tiempo sí, largo. Sí, estuvo. Tenés razón. Sí. Puede ser que... Claro, me parece que cuando recién empezaron su relación se fueron a vivir para allá y él quedó viviendo hasta hace 4 años. Una relación muy polémica. Y vivía de tocar en un bar que se llama La Guanaca. Y él tocaba ahí, tipo pub, así. Iba todas las noches y todas las noches estaba el chabón tocando ahí. Mira, ahí lo tenemos. Ahí tenemos a... Hombre de mala... ¿Qué es esto? Ah. No, hay un tema de él que es... Hombre de mala sangre, que creo que debe ser la mejor voz del rock nacional en ese disco. Después se fue decayendo, que es el primer disco de él. Antes de Serú Girán, incluso. Que es... No te copes mal, déjala. Sí, una voz muy particular. Pero muy aguda. Sí, llega muy a unos agudos que ni Freddie Mercury llegaba. Sí. ¿En serio? ¿Tanto? Sí. No sé si tenés Hombre de mala sangre, la original. Pero se me eriza la sangre. Y le dedica... Ay. Le dedica un tema a Spinetta en ese disco. Ahí está. ¿Este es? Sí, pero el estribillo empieza a subir. Bueno, pero bueno, bien, un poquito. La dejamos de fondo, ¿no? Pase por ahí. En vivo. ¿Usted das cuenta? Splendid, 990. Ahora. ¿Te sabés? Y va subiendo. Muy buenos agudos. Y después se copa más todavía, pero bueno. Pero es para otro... Este es David. Este es David Lebón, sí. Hombre de mala sangre, en su primer disco, David Lebón. Un disco hermoso. No, además, digo, de esa época muy buenas voces salieron del argentino. Nada que ver con hoy en día, que tenemos a Tan Biónica como éxito. Mira, pero es más pop. Hay algún... a mí no me gusta mucho, pero el de Miranda tiene una voz... Hoy tocaron el Mar del Plata, chicos. Ah, lo vi. Se sacó la remera en un momento y empezó a rebelear. Y se la agarchó a la rincón. En un rincón. No sabemos el apellido dónde. Condiciona. Me hizo reír mucho. La semana pasada leí una nota en que ella decía, me usó para vender discos. Sí. Es como, lo leí. No, me parece que Miranda era mucho más conocido antes que aparecieras vos. Sí. Igual me pareciera que no sé si la... Vos te la culás, perdóname, sí. La culás a la Rincón. ¿Es para vender libro, disco o es para vos? ¿Sabes que la conocí a la Rincón personalmente, hablando de gente conocida? Sí, hablando de... Pero quiero decir algo. Rincón es una mujer muy linda personalmente, ¿eh? Porque tiene una cara de gato. ¿La conocés? Un tono. La conocí más que, personalmente, ¿no? En el programa de Johnny Allen de no, por medio. ¿Fuiste? Tengo fotos en mi perfil con ella. Perdón, ¿qué hacían? ¿Alguna adaptación de Beckett? ¿Alguna cosa? Sí, hicimos... Ella hacía de Desdémona. Lo de Johnny. Ella llegó en una limusín, que después yo entré en la limusín. Y ella de cara, yo dije, porque tiene una pinta cuando habla muy... Exacto, habla, el tono. Pero es muy linda de cara, tiene un lindo corte. Lo que sí es enorme, ¿no? ¿Grandote? Es grande, pero... Pero igual era más linda antes de que se operara tanto. Porque se operó, y se puso labios. Se puso labios, se estiró la nariz, las cejas, se las levantó. Es para como dos que... años, no sé cuánto. Claro, ahora cambió un montón. Sí, está muy cambiada. Mira, se me cayó una ídola. Sí, a ella se le levantó todo, como quedó así como... Muy, como asustada. El Johnny Allen está muy impresionante de ver. Como Hernán Caire, asustada. Así, ¿no? Como sí, como que... Verdad, están siempre sorprendidos. Están como... Fisto. Extraña, sí, mirá. Bueno, Soledad Silveira, que hace, hace novelas en donde tiene que llorar y la mina está, parece siempre que siempre se está riendo. Ah. Tiene la boca tiradísima. Sí, hay una película, Soledad Silveira, que tiene, hace el amor con Alberto de Mendoza en la playa. Hace, perdóname, hace. Hace el amor, porque en esa época se hacía el amor. Claro. En blanco y negro, una escena que me he cascado muchísimo. Ella debe tener 17, no sé, 16, 18. Porque te iba a decir, una belleza. ¿Con quién? Alberto, con Alberto, con Alberto de Mendoza, que no se puede. Él no puede joven. Caminar, claro. No, no sé si Alberto no murió, Mendoza. ¿Eh? Por eso no puede caminar, sí, sí, está dentro de un cajón. Sí, también, sí. Este, pero bueno, no hay pajas que se me en la cabeza. El hijo del que era periodista que el se suicidó. El hijo se suicidó, que había salido al, de Mendoza, Daniel Mendoza. Todo de Mendoza. Daniel Mendoza. Usted que es de Mendoza. Volvemos al tema Mendoza. Con la Frigerio, que ahí surgía. Linda mina esa también, ¿eh? Frigerio. Hermosa. Mucho más linda con los años. A mi gusto, Son las mujeres como coincido, los vinos. Coincido, coincido. Sí, puede ser. Y hay unos mitos alrededor de... ¿De ella? De Andrea Frigerio sobre sus gustos sexuales que a mí me han hecho... pensar. Y el marido es unos 11 años más joven. ¿Sí? ¿Andrea Frigerio? Sí. El... Es más, creo que mucho más que 11. Googlealo. ¿Más joven? Bueno, sí. Lo googleo. Ella debe tener 50 ya. Sí, 50 y pico. Sí, 50 y algo. Y yo sería marido. Y qué bueno, la aparte felicito, ¿eh? La verdad que si es más joven, la felicito. Mirá. Sí, sí, sabía que era mucho más joven que él. ¿Y con él tuvo los hijos o fue...? Tiene un hijo del primer... pero acá tenemos a Polino. De la gestión anterior. y con este creo que tiene también una o dos. Una hija tiene, sí. Mira vos. Ya te lo busco, ¿eh? Para que ya somos panelistas. La computadora está media lenta. Podemos estar hablando de eso. Le decimos a Del Moro que nos lleve a su programa. Mirá. Che, hoy me decían en casa. Me decían en casa, eso no. Del Moro tiene un programa a la tarde. Un programa. Y otro a la noche. A sí, las 9 de la noche. Y está en la radio a la mañana. Sí. Pero, no sé qué hace. Ella me dijo, cambiaron los panelistas, pero es el mismo Del Moro en América. A las 6 tiene uno, sí. Y a las 9. Que se llama Infama. Y a la Inflama. Noche tiene otro, sí. Que se llama. Intratables. Intratables. Sí. Es la misma estructura. No sé si... Pero todos los programas ahora son así: un conductor y 5 o 6 panelistas. Y que los panelistas a veces rotan. Todos y... los programas de América arrancaban con In. Intrusos, intratables, infames. Indomables, no, Indomables del 9. Pues algo así. Bueno, también. Pero está bien, ¿no? Un programa de un conductor in. Y varios son todos panelistas. In. Sí, sí, sí. Hay que hacer algo en la tele, muchacho. Bueno. Cambiar esta farsa. ¿Tenés algún mensaje más, Vero? Sí, ya te digo. Naila dice que se llama Naila de verdad. Ah. No es un nombre. Mirá. Juno está muy preocupado porque no puede escuchar el programa. Porque, ¿y cómo él sabe que lo estamos? Y porque la decirle que no está saliendo el programa hoy. Que se quede tranquilo. No, dice que ella está preocupada porque no lo puede escuchar y que no hay como el feedback de bueno, para escuchar y escribir. Claro. Así que bueno, está siguiéndolo por Twitter. Que se consiga una radio. Juno. Juno como la película. No, no te Juno. Juno. Vamos a una tanda porque estamos debiendo una tanda, ¿verdad? Dale. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada, lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? ¡Es una fruta roja! Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo, el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwicito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio Publicitario. Llegó a la Argentina Istaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Easy Taxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Easy Taxi. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas.

La Hora Doble, la gota que rebalsó al gremlin. La Hora Doble, soy el gremlin, soy el gremlin. Gold line's gonna tell me where the light is. Gold line's gonna tell me where the light is. Take our hands out of control. Take our hands out of control. Now tell me what you saw. Tell me what you saw. There was. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! ¡Tu programa favorito! Seguimos, che. ¿Seguimos? Qué linda musiquita, ya me suena a comida esta cosa. Me suena a buenas tardes, mucho gusto. Sí, pero van a tener que esperar un cachito. O un antegarmás. No. Antegarmás es más glamour, es más. Más glamour, ¿no? Claro. Más trompetas me faltan. Primero leemos unos mensajes que tenemos. Pero eso me gusta, ¿eh? A ver. Josefina dice la A, de una. ¿Sí? No especifica. Juno, qué poco se la juega esta, ¿viste?, gente, ¿eh? ¿Qué dice Junito? Juno se le solucionó el problema, así que va por la A, porque no hay momentos tan épicos como para volver. ¡Wow! Eso qué, dice Juno. Fue demasiado elevado para entenderlo, sí, para así esa... de una. Sí. ¿No? Y a esta hora, a esta hora. ¿Cómo es? Yo demasiado banco, épico. La para banco, volver. La banco. Tenemos mensajes de Facebook también. Leonarda, Isaura Leonardo dice la B. Leonardo. Perdón, me confundí. Qué lindo nombre igual sería, ¿eh? Leonardo está bueno, pero dice que es muy fan del señor Celsi también. Muchas gracias. Muy bien. Que muchas gracias. Mira Leonardo, ¿eh? Mira, mira Isaura. Novia Leonardo. Leonardo DiCaprio. Bueno, a ver, acá hay otro que dice, Dai Coria dice volver al pasado. Sí. Acá tenemos otra de la A. Vicky Rubini dice conocer a mi ídola de Underworld. ¿De? ¿Qué es Underworld? la película de Kevin Costner, Waterworld, que fue un gran éxito, un feroz. Exitazo. Después, López Valentina dice, ídolo, volver a charlar cara a cara con Julián Cartoon. Cartoon. Julián Cartoon, el de Bla Bla. Que estaba con Male Pichotti, ¿no? Con ese grupo de... Sí. Ídolo, sería la... Underworld. Es muy fácil esa, lo pude ubicar en el bar... ahora está Mar del Plata. Con los Bla Bla. Bueno. Con los Bla Bla. Que se vaya a Mar del Plata. Que se vaya. Está en Torombolo en este momento. Perfecto, datazo, te están Perdón, tirando. Me interesa lo que dice Nicolás Dalberi. W. A ver, lea lo que dice Nico. Dice, la B. Y dice, volver al pasado y que haya sexo sin venereas. Pero es lo más lindo que hay, las venerias. Sin venerias. Tener sexo, rascarse, lo más lindo que hay. Y un morfe, un buen morfe. Siempre. Este que se creía cucaracha murió así, ¿no? ¿Quién se creía cucaracha? El Kafka se murió en la veneria. ¿Guido? ¿Guido? Guido Kafka. Yo te iba a preguntar lo mismo, ¿no? No. Franz, uno con el nombre alemán. Pará, lo que les iba a decir es que el nombre que dijiste recién de Underworld. Era una serie tipo de vampiros y de... Es como una trilogía de películas, que hay un videojuego. Ah, este es el toque Simonetti que faltaba, que se ve toda la serie. Yo sí. Estoy muy afuera de eso. Hay una trilogía, creo que son tres pelis que se trata de eso, hombres lobos y vampiros que viven en el submundo. ¿Usted sabe que el vampirismo existe? Hay algunos loquitos, o sea, bueno. Sí, pero... ¿Como cultura, como mito, no, o que no, realmente no existen los vampiros? Es un diagnóstico casi psicoanalítico el vampirismo. Pero otro día me voy a explayar. Pero no que existen los vampiros. No. O sea, no es lo mismo las relaciones que las vampíricas, la relación de que... de hecho conocía un caso de una mujer que absorbía al hombre, casi hasta le comía su personalidad. Claro. El hombre era un simple ente. Pero en lo psicológico. En lo psicológico. Y también gente que se fascina mucho con la sangre. Sí, hay mucha gente enferma. ¿Quién sabe quién son los sanos y quiénes son los enfermos? Y a mí me parece que no es muy sano andar chupando sangre. Nunca sabemos, pero en el futuro se descubre que... Que estaba tiene bien. Tiene proteínas, tiene hierro, una morcilla que se piensa que... Es sangre de vaca, ¿no? Es sangre de vaca. Sí. Y muy rica, una morcilla vasca que encima viene con nueces, pasa de uva. De cerdo también. El cerdo va más para el chorizo. Pero la morcilla también. ¿Para la morcilla también? Sí. Yo que soy del campo. Usted no era de Mendoza. Sí. Pero vivía en el medio del campo en Mendoza. Claro. Después me mudé a la civilización. De los embutidos creo que es mi preferido porque se puede comer fría la morcilla. Claro, tal cual. Mis viejos criaban chanchos para matarlos y carnearlos y de eso comíamos casi todo el año. Tal cual. Se hacía chorizo, morcilla, bondiola, jamones. Mi abuelo hacía lo mismo. Queso de cerdo. Queso de cerdo que sano, ¿eh? Ah, que el otro día cuando hablaban del queso de cerdo. Sí. El queso de cerdo se hace con la cabeza. Con la cabeza, los cueritos, todo eso. Se hierve la cabeza. Y se le saca toda esa grasa, los cueritos, todo, se corta chiquitito. Mirá, lo voy a comer con más ganas ahora. Es muy sabroso. Me dijeron que la cabeza de vaca es riquísima. Que es una costumbre en el campo que ponen la cabeza a la vaca. Sí. Cocinando ahí y después empiezan a, sí, vas a comer. Comiendo desde la cabeza misma. Claro, no. Pero el ojo, todo se pasa come. Que el ojo queda así como consumido. Bueno, a la hora de comer ya pasó, así que... Ya pasó. Sí. Por ahí, algunos estarán con el cafecito por ahí, como mucho. Ya pasó la cena. Ya pasó, sí. Yo si tomo café me desvelo, así que... Bueno, que no decaiga. No, vamos decaiga. Con un separador. Vamos a ver. Un separador. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Mambo. Y hablando de comida, sí. Acá estamos. Nos vamos a tomar un recreo de todo lo naturista, ¿viste? Que no está Félix, sí, que no está Nico tampoco. Y que no está Nico, que Nico de Trasice nos hizo macrobiótico. Mirá. Sí, estamos como... No te digo que hay gente enferma. Es contagioso. Estamos preocupados. Igual, no, ¿quién dice que no es natural la carne? Claro, no estamos en contra de toda esta cosa natural, pero, ¿viste? Un poco de carne no viene mal. Un poco de carne, de pasta, de... Claro, viejo. Ojo, yo ideológicamente los banco, lo que pasa que no sí, no, yo también. Mi cuerpo no me... No me permite. No me lo permite. El mío tampoco. Oye, mi cuerpo pide carne. Exactamente. Iba a decir lo mismo. Pero bueno, hablando de estas cosas y que hay siempre rivalidades, sí. Si sos de River o de Boca, si te... Rani, Reni. También, todas esas cosas. Rino. Hay... La rivalidad más polémica. Es esa. No, pero, son los Tano más... Vos te reís, pero el otro día iba por Chiclana y cosas y gente en las calles con pancarta, Rani, y doblabas por Cobo y estaban Reni. Vos te reís. Bueno. Así tipo Central Newell, la muerte. Banderitas, todo. Sí. No, es terrible. Bueno, existe también rivalidades con el asado. A ver. ¿No? A ver qué... ¿Ustedes son de hacer asado? ¿Saben? Sí, Ale. Más o menos. Hago muy poco asado, pero conviví con Gabo 6 meses. Y claro. Creo que nunca vi una persona hacer tantos asados. Creo que todos los días hacía asados, Gabo. Era increíble. Hablamos de Grosswald. Claro. Bueno, entonces él va a saber decirnos bien cuando... Es bastante básico, no lo quiero criticar al aire, pero es bien de tira asado, vacío y nada más, ¿no? Ya está. Está bien. No hay una molleja, sí, chinchulina, algo... O sea, acá no hablamos de carne, sino de lo que vos usás para hacer el asado. Ah. Por ejemplo, la parrilla de fierrito o la parrilla con canaleta, ¿qué es la mejor? Se vendió el sistema, quiero decir que se compró una eléctrica, pero... Bueno... La de... ¿Cómo? La con porque, canaleta. Sí. Y porque los que dicen que la de canaleta dicen que es mejor porque la grasa va... La latita que se pone al costado. Exactamente. Si no se enojan, déjenme decir que ¿qué? Soy hombre siempre más de canaleta. De canaleta, sí. Eso te iba a decir. Pero el tema es que no es un debate que... En realidad la de fierrito es para salir del paso. El que tiene una parrilla, tiene la parrilla con canaleta. Ahora, el abuelo... Cosme. El abuelo... Hugo, o tu viejo Hugo, hacía ahí en la calle, ponés una de fierrito para hacer el paso, porque es livianito, ya sabes, es de camping casi. Pero... Sí, pero dicen que la del fierrito, los que están a favor de la del fierrito, cuando cae toda esa grasita, suele darle un sabor diferente al asado. Sí. Porque... Si se cocina con quebracho puede tener sentido. Bueno, póngale. Ya estamos haciendo otro análisis. Pero, no, pero es cierto. El quebracho le da olor obvio. Pero son gustos. Por ahí el humo del carbón no sé si es tan saborizante, dígale. Bueno, y acá vamos a otro versus. Es una... ¿Carbón o leña? Ahí está. Eso es una buena rivalidad. Leña, yo me quedo con leña. Yo también. Sí, incluso la leña se siente el gusto. Claro. Se siente el gusto, pero es caro. Le da el olorcito a humo. Eso de la leña. Le da un gustito distinto que el carbón no pasa. El tema que el carbón a veces suele caer mal también el asado cuando se hace con carbón. ¿Por qué, che? A los que estamos acostumbrados a comer con leña. Ay, bueno. Che, están acostumbrados. Pedro, está acostumbrado a comer con leña. Sí, bueno. Yo el carbón como... no es puede ser de origen vegetal. Claro, es que el carbón es de origen vegetal. De vegetal. Pero lo que pasa es que al estar quemado y apagado para que se haga el carbón, dicen que los gases quedan concentrados dentro del carbón. Entonces, cuando la leña la prendes, directamente va alargando todos esos gases y no quedan concentrados ahí en el carbón. Es comer la grasita. Es lo más rico la grasita. Es lo más rico que hay, estamos mirando detalles. Ay, chicos, vamos a una parrilla ahora. Hay una parrilla abierta en Córdoba. ¿Ahora? Creo que ahora la agarramos. Hay una mamucha que atiende ahí. Una, perdón. Que hace sopa paraguaya, que es un quilombo. Paran los taxistas ahí, pero si vamos con cara de guapo nos sentamos. Hay una por acá también, creo. Tames, creo. No sé si es Tames, es una de esas. Frente a una casa de coso. He ido a comer varias de veces. Coso, casa de... audio, de parlantes, todo eso. Y si no, la otra está abierta siempre es la de... Lo de Charlie. Claro, no, esta es la que digo abierto. Yo. No, por acá. Claro. La Charlie es Alvarestoma. Alvarestoma y casi pero los hasta ahora no está abierto. Creo sí. Que está abierto siempre. Está siempre abierto. Fue 24 horas. Las 24 horas. No sé, no pertenezco a esa zona. Donado y Alvarestoma. Gran parrilla. La parrilla de Ortúzar Urquiza. Igual te voy a decir una cosa. Gran parrilla si vas tipo 3 y media, 4 de la mañana. Porque no hay nadie. Porque no hay nadie y la carne está recién puesta. Sí. Es fresca y te la hacen para vos. Porque si vas a las dos, ¿qué onda? Porque, no, es que si vas a las dos, primero que comes lo que quedó. Claro. De todo lo que pusieron para la gente que iba a cenar en horario. Hace años que no voy igual, ¿eh? Cuando viví 5 años iba casi todos los días. Y la última vez que fui, compartí la mesa con Palomas, que es lo más asqueroso. ¿Con Palomas Contreras? Es lo más asqueroso, estaban las palomas volando por dentro de la carpa. Usted es colombofóbico, sí, yo sí. Señor. No. Yo las palomas las cuido. No. Todo bien, pero la paloma es una rata con alas. La paloma, si no fuese por la paloma, estaríamos llenos de bichos y gusanos en esta ciudad. Ojo, conocí una vez es todo un mito una eso. Colombiana que valía la pena. Colombófila. Ah, perdóname, colombiana. Pero... Bueno, entonces, ¿leña quedamos más que carbón? Yo quedo con leña. No sé ustedes. Yo variar, pero sí, la leña, el quebracho colorado sobre claro, todo. Claro, sí, sí. Ese sí. Que más gustito le da. Sobre todo es. Bueno, y vamos con el último, así ya vamos cerrando. Hay gente, perdón, que le echa humo líquido. Claro. Sí, eso ya es un asco. ¿Eh? Eso ya es un asco. No, pero bueno, es peligroso excederse con eso, pero es rico. Sí. ¿El último es jugoso o bien seco? Depende del corte. Yo pido a punto siempre. A punto. Pero pido que me recomienden. Exacto. En el lugar donde yo estoy, yo al mozo confío ciegamente lo que él me diga. Una carne bien jugosa, por ejemplo, le puedo decir el Lalo, que no es una parrilla, digamos. ¿En la dónde carne es? Enfrente al lado de Pipo. Al lado de Pipo. Al lado de Pipo. Sí. Al lado de Pipo. Montevideo de Corrientes. Ahí la carne, vos sabés que va a salir tierna, sí. Segura, y está roja y es una manteca. Sí, sí, sí. Es una manteca. Ahora hay otros lugares que vas a un, qué sé yo, y bueno, dámela bien cocida, claro. Creo yo. Sí, sí, sí. Coincido bueno, totalmente. Son varias e interesantes, si me permiten, semi-rivalidades. Sí, ¿usted quiere agregar alguna más? No, estamos bien porque ya estaríamos... ¿Con o sin chimichurri? Y a mí me gusta con chimichurri. Con. A mí también. Yo prefiero sí. Yo... Prefiero con sal y pimienta. A gusto. Yo voy a sugerir a los riñones ponerle provenzal. Sí. Adhiero. Provenzal. Adhiero. Y a la molleja un preparadito de limón. De limón. Miel. Póngale. ¿Con si miel? Quiere cortar la acidez un poco. ¿Sabe lo que estoy incorporando a mi vida de a poco? Jengibreño me estoy haciendo. Vaya bueno, cadore que tiene. Jengibrense. Te doy el último tip y dejamos el asado. Dale. Tenés que hacer un concentrado. Sí. Te cortás la raíz de jengibre con un poco de agua. La pones a hervir. La raíz de jengibre, sí. La cortás y la pones a hervir. Sí. Te haces un concentrado, ¿sí? Sí. Que reduzca la mitad. Con esa agua, te haces agua de jengibre para tomar durante el día. Sí. Pones un poquito de ese concentrado en una jarra, la llenas de agua común, le pones azúcar o edulcorante si estás a dieta, y en la heladera. Y eso te es como un jugo. Aplaca la sed y te hace bien. Trata de estar cerca del excusado, lo único que... No. Me gustó la fórmula. Es riquísimo. Chicos, se nos termina el programa. Se nos termina. A ver, vamos con el sorteo. Dale. ¿Entró algún mensaje nuevo? No, Juno dice que apoya cada vez más a Nico y a Félix porque le dio mucho asco lo del queso de cerdo y todo eso que dijimos. Un beso, Bueno. A Juno y a toda la gente. Vamos con el sorteo, entonces. Vamos con el sorteo. A ver. La oreja de chancho, muy rica. Y el ganador, o la ganadora, por un kilo de helado de Cadore es... Laura Iglesias. Bueno, Laura, nos vamos a estar contactando con vos para que nos pases el número de documento y así te contactamos con la heladería para que puedas retirar el helado. Tenés 15 días para retirarlo. ¿Qué gusto le recomienda? Que dijo chocolate negro y naranja con jengibre. Y naranja con jengibre. Buena mezcla del chocolate con naranja. Sí. También. Sí. ¿Cuántas veces habrá pasado por el free shop y te traes ese chocolate amargo con naranja? Naranjito. Sí, naranjito. Muy rico. No tiene nada que ver con el naranjú, permítanme decirlo. Y denoto mi edad. Pero hay una variante del chocobrán que viene con naranja, también muy rico. Chocobrán. Chocobrán. Sí. Bueno. Que es una golosina, una barrita que viene con chocolate. Ah, sí. All brown y naranja. Bueno, chicos, ¿cómo la pasaron? Muy bien. Muy bien, me dio hambre. Sí, ¿no? A mí también. Y me con el chocobrán. ¿Qué es esto de cerdo? ¿Nos vamos a Nakampop? Vamos. Con un bauchecito. Qué chica, qué no es difícil. Vamos. La pasamos bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias, chicos, por acompañarnos. Los esperamos mañana. Mañana ya va a estar Félix Buenaventura conduciendo este programa, creo. El diablo Félix. El diablo Félix, muy bueno. Bueno. Buenas noches, muchas gracias Dani. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Chao, gente. Hasta mañana. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz.